Sé que hay gente que está diciendo que vivimos en un clima muy parecido al de julio de 1836 y los meses anteriores y los años anteriores. El ambiente que se vivió antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Uno se pregunta, ¿es posible que volvamos a una situación parecida? Bueno, la verdad es que la historia nos enseña algo muy claro. Y lo que nos enseña es que, como decía un profesor que yo tenía de derecho romano, la historia no se repite, la historia es la misma. Y así es, cuando te paras a leer un poquito sobre la Guerra Civil Española, te das cuenta de que, oye, había diferencias, la España de antes no es la España de ahora, pero los socialistas de antes, los independentistas de antes y la gente de derecha de antes es la misma que la de ahora. Los españoles de antes seguimos siendo sospechosamente parecidos. El 18 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil Española. Y algunos de los acontecimientos que ocurrieron, la verdad es que son dignos de tener en cuenta. Porque seguro que ahora, cuando escuchéis algunas de las cosas que os voy a contar, a más de uno le va a llamar la atención ciertas similitudes. En octubre del año 1934, la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista y el separatismo catalán, habían intentado un levantamiento revolucionario contra el gobierno de la República. La excusa era que había entrado en el gobierno la CEDA. La CEDA era un partido de derechas. Y obviamente, pues estos decían que la derecha era lo peor que había en el mundo y que cómo iba a entrar un partido de derechas en el gobierno. Así que hicieron un intento de ganar en las calles lo que habían perdido en las urnas. La presión de la izquierda había vetado que la gente de la CEDA accediera a las carteras ministeriales. Los socialistas habían sido bolchevizados, es decir, los socialistas se habían radicalizado bajo el liderazgo de Largo Caballero, que quería instaurar la dictadura del proletariado, y los separatistas catalanes, por su parte, pues aspiraban a proclamar cada uno su independencia. El golpe de la izquierda fracasó, aunque en lugares como en Asturias dio lugar a una pequeña guerra civil a nivel local. Así que tenéis varios elementos, ¿no? Los socialistas que se habían radicalizado y los independentistas catalanes que querían otra cosa diferente, pero se habían puesto de acuerdo en una especie de asociación esquizofrénica, ¿no? Unos querían la independencia, otros querían la dictadura del proletariado. Se unieron para conseguir fines diferentes, dices tú, madre mía, qué despropósito. Bueno, las represalias políticas sobre los dirigentes del intento de golpe de Estado fueron mínimas. El propio Largo Caballero, que era el principal líder del complot, solo cumplió un año de cárcel. Y una vez juzgado, resultó absuelto. Sin embargo, la propaganda de la izquierda, y sabéis que la propaganda de la izquierda funciona maravillosamente bien, y la izquierda suele ser una maestra a la hora de vender sus ideas y de convencer, cosa que la derecha, pues no tanto, ¿no? Ahí tenéis a Obama. Obama ha deportado más inmigrantes, ha enviado más soldados que nadie y le han dado el Premio Nobel de la Paz. Zapatero puso concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y nadie le dijo nada. Bueno, pues la propaganda de la izquierda en aquel momento exageró hasta el infinito y más allá la represión gubernamental sobre los insurrectos. Y se creó una atmósfera de revanchismo totalmente insoportable. A continuación, los sucesivos de gobiernos de centro-derecha fueron bastante inestables porque fueron acosados por el presidente de la República, Alcalá Zamora, que hizo el resto. En noviembre de 1935, Alcalá Zamora fuerza un cambio de gobierno y, atentos, desaloja del poder a la CEDA y entrega el gabinete a un hombre de su confianza que se llamaba Portela Valladares. Firma el decreto de disolución de las cámaras con la consiguiente convocatoria automática de elecciones legislativas. Es decir, dice, no, no, no, los de centro-derecha han ganado en las urnas, pero no, los echo. Alcalá Zamora tenía sus razones. Por un lado, él sabía que la derecha no compartía su proyecto republicano original. Y estaba convencido igualmente de que la izquierda se echaría al monte, es decir, se liarían a tiros en las calles si la derecha ganaba de nuevo. Así que él se veía a sí mismo como la única garantía de estabilidad. Su objetivo era crear una gran fuerza de centro que templara tanto a unos como a otros. Pero él sobreestimó sus propias capacidades y aquel centro nunca fue una gran fuerza. De hecho, se hundiría en la más absoluta irrelevancia y las elecciones de febrero del 36 fueron su tumba. Las elecciones de febrero del 1936 fueron un despropósito y fueron de todo menos unas elecciones limpias. El clima en general, para empezar, era de una crispación total. La izquierda comparecía en un bloque, que era el Frente Popular, en el que estaban los republicanos de hazaña, hasta el Partido Comunista, pasando por la gente del Partido Socialista Obrero Español, que era la gran masa del partido, la gran masa de la izquierda. Pero es que además la coalición contaba con el respaldo de los anarquistas de la CNT. Azaña veía ese bloque como una conjunción republicana que permitiría mantener a la derecha alejada del poder. Y dices tú, madre mía, permitidme el paréntesis, madre mía, ¿cómo es la historia? Es decir, los socialistas pensaban que si se unían con los independentistas, con los radicales de la CNT, con los comunistas que tenían su propio programa bolchevique y estaban completamente influenciados por la Unión Soviética. O sea, si hacían una ensalada de gente radical que cada uno tenía su propio propósito, de esa ensalada saldría un gobierno moderado. Pero todo con el único objetivo, que era la ambición política, que era echar a los partidos de derechas. Así que se une esa gente, o sea, gente del PSOE con gente que no tenía nada que ver, como una conjunción republicana. Y llevar a cabo, pues, una reforma radical, una especie de revolución francesa a la española. Azaña pensaba que simplemente por estar en el poder, bueno, cualquier peligro se aplacaría. Y ahora uno piensa, caramba, Azaña tenía una gran opinión de sí mismo, como Pedro Sánchez. Y el mismo Pedro Sánchez está convencido que si se alía con los comunistas de Podemos, que son comunistas, lo ha dicho Pablo Iglesias, esto no es una calumnia, él dice, yo soy comunista, él lo ha dicho así en sus hemerotecas, y sus padres intelectuales son Hugo Chávez, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera, Evo Morales y compañía. Pero Pedro Sánchez está convencido de que él, porque es él y porque él es el no va más, ese gobierno de despropósitos con independentistas catalanes, con comunistas de Podemos, será un gobierno moderado. ¿Por qué? Porque él lo vale. Es decir, Azaña y Pedro Sánchez, en fin, tenían sus cositas, ¿no? Así que tenés gente que quiere la revolución, la dictadura del proletariado, otra gente que quiere la independencia de Cataluña y otra gente que simplemente quieren el poder, es decir, los socialistas. Por otro lado estaba la derecha, que iba a las elecciones entre la exasperación, la decepción y el miedo. Y además habían sido deliberadamente alejados del poder, que habían ganado legítimamente y lo habían perdido simplemente por maniobras políticas, porque la izquierda reaccionaba violentamente ante la posibilidad de que la derecha llegara al gobierno. Las candidaturas de derecha lo que aspiraban era a soluciones de orden y creían cada vez menos en la República. ¿Pero en qué República? En la República esa de independentistas catalanes, más comunistas, más anarquistas de la CNT. Así que ese proyecto de República no le convencía nada a la gente de centro-derecha. Las elecciones las ganó el Frente Popular. Lo que nadie puede decir es que las ganó limpiamente. Y hoy día el fraude está absolutamente acreditado. El recuento de los votos y la atribución de las actas fue una merienda de negros por la presión violenta de los piquetes de la izquierda que adulteraron escrutinios y se atribuyeron las actas de diputado a su antojo. Y no hay nada más ilustrativo que leer las memorias de los propios interesados, desde Azaña hasta Prieto, que no ocultaron los sucesos. La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas. por falta de pruebas, según los de la izquierda. Y en plena vorágine, el gobierno de Portela, el hombre fuerte de Azaña, resuelve resignar el poder en Azaña, o sea, en los vencedores de la primera vuelta, de manera que la segunda ronda de las elecciones, porque era un sistema de dos vueltas, se verifica bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera vuelta. Sin embargo, la propaganda de la izquierda ha mitificado mucho la victoria electoral del Frente Popular en 1936, porque la verdad es que la victoria del Frente Popular de izquierdas, independentistas, anarquistas, fue un pucherazo. Bueno, no voy a seguir con la historia y lo que desencadenó, porque es muy interesante estudiar nuestra propia historia, y yo creo que el mayor favor que se le puede hacer a cualquier niño, a cualquier joven y a cualquier adulto es leerse un libro de historia o por lo menos informarse del ambiente que había en la Guerra Civil, previo a la Guerra Civil. Tenemos a gente ambiciosa del PSOE que le da igual con quién se aliaban con tal de estar en el poder. Tenemos a un líder del PSOE que él pensaba que uniendo a comunistas, a independentistas y a otros radicales saldría un gobierno moderado y estable porque él lo valía. Y por otro lado, claro, todos esos radicales que estaban formando ellos lo llamaban Frente Popular, ¿no? Estos tíos eran de todo menos demócratas. Cuando las elecciones la ganan los partidos de derecha, estos se niegan a entregar el poder y falsean las elecciones. Y ahora yo me pregunto, eso todavía no ha pasado, pero con el ambiente que tenemos, con los comunistas, los socialistas radicalizados, ¿creéis vosotros que esa gente aceptaría una victoria electoral de Vox? Os lo digo así. O sea, ¿vosotros creéis que esta gente, si ahora mismo hubiera unas elecciones y saliera Vox con Santiago Abascal como presidente del gobierno, cómo creéis que reaccionaría Pedro Sánchez, por no hablar de Pablo Iglesias? ¿Creéis que habría disturbios en las calles? Porque cuando Vox confluye a las elecciones, estos dicen, Pablo Iglesias dice, alerta antifascista, ¿y qué ocurre? Pues que empezaron a partirle la cara en las calles a los afiliados de Vox que estaban haciendo campaña electoral en las plazas. Obviamente, ahora mismo el ambiente no se ha radicalizado. Pero ¿sabéis lo único que falta para que el ambiente se radicalice? Heridos y muertos. Heridos y muertos. En el momento en el que en las calles haya heridos y muertos, en el momento que maten a alguien de Vox, que maten a alguien de Podemos, en el momento que ese alguien al que le hayan hecho daño sea tu tío, tu primo, tu padre, tu mejor amigo, en ese momento va a dejar de actuar la razón y va a actuar la bilis. ¿Qué es lo que yo creo que está ocurriendo? Pues creo que tenemos a un presidente del gobierno, una especie de Azaña 2.0, que es Pedro Sánchez, que con tal de estar en el poder no le importa hacer una alianza de gente que quiere cosas diferentes, pensando que de ahí va a salir un gobierno estable. ¿Cómo creeréis que reaccionaría este Frente Popular ante una victoria de partidos de derechas? A ver, esta gente, desde los independentistas catalanes hasta gente de Podemos, han llamado fascistas y ultraderecha a Ciudadanos. Ciudadanos que, por cierto, comulga con la agenda LGTBI, que es un partido de bueno, yo no sé si llamarlo centro-derecha, dependiendo de la perspectiva que tengas. Es un partido constitucionalista. Pero si esa gente eran ultraderecha, es decir, intentad entrar en la mentalidad de alguien que piensa como Pablo Iglesias. Y yo no hablo de ti. Si tú me estás escuchando y eres votante de Podemos, no estoy hablando de lo que tú piensas. Lo que estoy hablando de gente como Pablo Iglesias, que piensa que Vox es el fascismo, es la ultraderecha. ¿Y cómo se combate a la ultraderecha? ¿Democráticamente o judicialmente y con violencia. ¿Cómo piensa Pablo Iglesias que se puede combatir a Vox? ¿Admitiría Pablo Iglesias una victoria electoral de Vox? Pues mira, yo os digo una cosa, yo creo que no. Y creo que igual que Pablo Iglesias no admitiría una victoria de Vox, digo Vox, no digo el PP, digo Vox por poner así lo más a la derecha que el PP. De la misma manera, el Frente Popular no admitió la victoria de la CEDA. Falsearon elecciones y las calles se llenaron de violencia. Obviamente, ni las condiciones económicas, ni laborales, ni el bienestar de hoy en día es el mismo. Pero tenemos mucha gente indignada, mucha gente que ha sido desahuciada, mucha gente que ha sido abandonada por el sistema y un aparato de propaganda de la izquierda muy poderoso. A mí me gustaría, y lo he dicho otras veces, que esta confrontación política se quedara en una confrontación política y que aquí ganara la gente moderada. Pablo Iglesias creo que no es un moderado, ni creo que respetara el juego limpio, porque él cree que hay ciertos partidos que son fascistas peligrosos de ultraderecha. Y si tú crees eso, tú no entras en el juego democrático, ni en el sistema. Esto es así. Ante eso, ¿qué es lo que nos queda? Pues yo creo que lo que nos queda a los españolitos de a pie es que no nos mueva la bilis, sino que nos mueva la moderación. Que intentemos comprender la opinión de nuestro adversario político en lugar de deshumanizarlo con etiquetas y bebiendo continuamente de nuestras propias fuentes. Si tú eres de derechas o eres un liberal, de vez en cuando, paséate por elpaís.es o por el diario público u otros afines. Y viceversa. Y si eres de Podemos, yo no te digo que te vayas a OK Diario, que, en fin, vete a ABC, ejemplo, o a elmundo.es. Intenta beber de fuentes y escuchar otras opiniones, porque las cosas cambian mucho cuando lees otras opiniones. Reconoce que hay gente moderada dentro de las posiciones de tu adversario. O sea, en cada lado hay corruptos y hay oportunistas. Pero también hay gente interesante. La pena es que a la gente interesante y a la gente con cierta enjundia intelectual se les arrincona para que solo salgan gritando en televisión los que nada tienen que decir. Creo que podríamos llegar a un clima de mucha más exasperación y mucha más tensión. Basta con ver lo que ocurre en Cataluña. No digo que Cataluña esté en llamas, lo que digo es que se han producido episodios de violencia en Cataluña y de represión y muchas situaciones que a nadie le agrada ver. A mí me da mucha pena cuando la gente de pronto se pone a hablar con desprecio de los catalanes, como si todos los catalanes fueran iguales. Y también me da mucha rabia cuando la gente habla de los que votamos a Vox, y yo he votado a Vox, aunque mi voto no es un cheque en blanco, dejaré de votar a Vox en el momento en el que vea cualquier cosa que he visto ya en los demás partidos y se deshumaniza al adversario poniéndole una etiqueta para reducirlo. Hay que sentarse a leer y a dialogar y a intentar entender lo que piensa el otro, en lugar de demonizarlo. Bueno, esta es una de mis primeras reflexiones y espero hacer algunas más. Hasta pronto.